Dicho, es la noticia más importante quizá de mucho tiempo a esta parte. Respetamos su silencio porque era una situación delicada. Hablamos con todas las partes y ahora nos restaba hablar con Guillermo Kiessling, a quien saludamos en este programa de Carburando por Colonia. Y le decimos buenas noches. ¿Cómo andás, Willy? Bien, Andrés. Buenas noches a vos, a toda la audiencia y bueno, a toda la gente del automovilismo. No sabés que han llegado muchos mensajes, muchos mails respecto de la situación. Conocíamos todas las campanas y faltaba la tuya respecto de esta, no digo sorpresiva, pero sí fue un golpe importante, ausencia en la carrera 9 de julio. No sé por dónde empezar, sinceramente, pero lo primero que te digo es que se sintió mucho, por lo menos entre todos los que siempre estamos charlando con el ambiente y demás. Me imagino que vos habrás extrañado bastante, ¿o no? Bueno, yo, la realidad es que salgo ahora, no, primero no lo hice antes porque no quería de alguna manera hablar en un estado de ánimo que no estaba bien, estaba, no, digamos, no contestar en caliente o reaccionar en caliente, pero sí lo quería hacer en respeto a la gente de mi ambiente, es decir, este es el ambiente en el cual vivo, en el cual transité mi mayor tiempo de mi vida y de alguna manera no puedo desaparecer sin decir absolutamente nada por toda la gente, mis compañeros dentro del equipo, los mecánicos, los técnicos, por toda la gente de afuera, proveedores y demás, por, qué sé yo, amigos míos que me ven me escuchan a través de una radio capaz. Y sobre todo por toda la gente esa que está atrás de la alambrada, a la cual le tengo mucho respeto, y creo que a veces muchos se terminan de acordando muy tarde de ellos, y todos nosotros quienes podemos trabajar de lo que más nos gusta y tenemos la suerte de hacerlo, sobre todo hace muchos años, lo hacemos porque esa gente está atrás de la alambrada, porque si nadie daría bolilla a esta actividad, seguramente que no podríamos hacer esto nosotros, ni estar bien pago, ni que de pronto seamos tan importantes, ¿no? A ellos le debemos esto y a ellos le doy toda la explicación. Willy, ¿qué pasó en definitiva, más allá de todo lo que ya escuchamos? Sin entrar en detalles, porque si no sería muy largo, se puede hacer un libro de todo esto. La realidad es que yo tuve 6 años y medio en el JP, 6 años para mí muy importante, porque vas sumando 6 años, 7 de cada lugar que estuve, y es un pedacito de tu vida en esta actividad que hiciste. Y realmente viví 5 y medio con una forma de trabajo, una forma de relación, de alguna manera discutíamos con Lema lo que íbamos a hacer, a dónde apuntábamos, conciliábamos, apuntábamos para aquel lado, salíamos, y realmente nos había ido muy bien. Yo entregué toda mi experiencia a gente que de alguna manera el equipo era medianamente nuevo, en un principio fue recién nacía, pero todos tratamos de aportar la experiencia para que esto sea lo que en realidad fue uno de los equipos más exitosos o el más exitoso en los últimos tiempos, ¿no? Y después de, no hubo problemas los 5 años y medio primero, y a partir de ahí nació de alguna manera una serie de decisiones o, digamos, manejo de equipo o de alguna manera actitudes tomadas para tal lado, para tal otro, en fin, decisiones de dirección del equipo, las cuales ya no eran tan compartidas, sobre todo con Lema, y es más, de alguna manera yo las supuse y las creí equivocadas, y fueron muchas de ellas, fueron muchas que fueron pasando, y eso sucesivamente fue hiriendo la relación. Muchas de ellas estoy seguro que de alguna manera hoy estén arrepentidas de haberlas hecho. Lo que pasa es que muchas también de ellas me perjudicaba a mí directamente porque me generaba problemas de distinto tipo, de trabajo, de un montón de cosas que no se pueden enumerar, pero todas de alguna manera, digamos, atacaban a mi trabajo, a mi tranquilidad y demás, y bueno. Y en un año te hubo un gran esfuerzo de muchos autos dentro del equipo, de proyectos muy importantes, me parece que ahí empezó a estallar la cosa. Pero la realidad es que en los momentos más difíciles, de más empujes, en vez de tener apoyos, empecé a tener piedras en el camino para poder hacer las cosas. Y realmente, por otro lado, las cosas iban saliendo bien, el equipo de Turismo Carretera estuvo primero en todo el año, el TC2000, el desarrollo fue muy bueno porque al mes y medio teníamos la carrera clasificatoria ganada, a los 2 meses un podio, la última carrera otro podio, fue el auto más rápido en toda la carrera hasta la última vuelta que hizo el récord Pechito, así que te dio mucho por esto, y no sé, a mí en lo personal no me respondió de la misma manera el lema. Conocí un lema los primeros primeros años, y después en él vi un cambio muy grande, el cual realmente no me gustó. Ahora no sé cuál es el lema actual, cuál es el lema, si el otro o este, si este equivocado o el otro. Willy, ¿qué siente el ser humano, qué siente el Kisling hombre cuando abruptamente tiene que dejar sus criaturas, y conociéndote a fondo como te conozco, para ir haciendo los autos de carrera, relacionándote con los mecánicos, relacionándote con los técnicos que están al lado, te bajan la persiana de golpe, ¿qué sentiste en ese momento? La realidad es que no me esperaba que yo creo que yo estuve a punto de dar el portazo antes, pero por el respeto de toda la gente que te comenté, no lo hice, pero tuve momentos ganas de hacerlo realmente, porque habíamos llegado a puntos límite. Pero bueno, no lo hice pensando en esto, y de todos modos sabía que la cosa se iba a terminar. Todos de alguna manera, muchas veces queremos que se arreglen, pero no le veía solución, pero sí creía que esto se iba a terminar a fin de año como debía haber sido. Evidentemente a alguien no le convenía para que sea así, y se hizo ahora. Pero obviamente cuando pasan este tipo de cosas, quienes se mueven el automovilismo netamente por pasión, más allá de que me paguen y me paguen bien, a mí el motor de mi movilidad es las carreras, los coches que hago y poder ir a ganar. Y acá había muchas cosas muy fuertes. Un auto que se construyó en casi su 90% de totalidad, un auto que le dio el quinto campeonato a Guillermo, que lo sacó de un bajón muy grande, como 3 años de estar luchando con problemas o sin irle bien. Se le hizo un auto, le hicimos un auto, corremos el campeonato, salimos campeones. Y bueno, eso va a ser un hito. Hoy es el quíntuple, Guille, y es un quíntuple gracias de pronto acompañado por ese auto que tocó hacer a vos, que dejé muchas horas, mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha pasión. ¿Y esto no lo hablaron? O ya era, porque el lunes que estuvo acá Guillermo Ortelli, yo le pregunté si él prefería que no esté más Willy Kisling o que esté y con la situación o con la relación rota. Y dice, no, es preferible, con todo el dolor del alma, que no esté, porque ya se hacía medio complicado para nosotros. No había diálogo, estaba tan mal estaba la situación como para no llegar al diálogo. No había diálogo, no tenía retorno la solución, la cosa, la relación no tenía retorno. No tenía retorno porque habían habido actitudes muy feas, y de hecho el término fue terminado con una actitud la cual no corresponde. No te pueden decir después de 6 años y medio por teléfono no vengas a la carrera, y de ahí no encontrarlo más para hablar. Ahora no tengo ningún interés en hablar, ni me interesa hablar, ni tener relacionado a Lema nunca más. ¿A vos te avisaron por teléfono? Sí, señor. ¿Se te cayó algún lagrimón el domingo? Una alegría muy grande. La verdad que es lo mejor que me pueden dejar los autos, eso, y los pilotos. Yo estuve en contacto con mi hijo todo el fin de semana y con Norberto directamente también todo el fin de semana, y quería que les vaya mejor que nunca, no, ninguna duda, porque bueno, esa es la foto que tengo de mi ida de JP. Luego del llamado de Lema, en el que te dice que no vayas a la carrera de 9 de julio, ¿te llamó alguno de los pilotos del equipo? Sí, todos, sin duda. No, yo tengo una relación excelente con los pilotos, con los mecánicos, con los técnicos, con todo el mundo. Esto es un problema personal con Lema, nada más. Willy, sabemos que hay varias ofertas, entre una de ellas, la más fuerte, la de Lincoln Sport Group con Hugo Cuervo. ¿Te tomás un tiempo? Es verdad, hay muchas ofertas, y también estoy agradecido. Estoy agradecido a la gente que llamó para hacer cosas, que son muchos, y de todo tipo, pero le agradezco por igual. Y sí, la conversación, de pronto hemos tenido una charla importante con Hugo Cuervo, y bueno, me presentó las cosas que tiene, si él tiene el respeto de aguantar mi tiempo, o ver qué es lo que voy a hacer, o cuando arranco si voy a hacer algo. ¿Y si iniciás un proyecto nuevo, sería con Cristian? De hecho, que yo realmente me gusta mucho el reglamento en general, más allá que hay que acondicionar algunas cosas, pero el auto de TC2000 me gusta mucho. me gustaría poder estar. Yo de por sí en forma privada voy a hacer un reglamento, digamos, genérico, de TC2000 para poner e instalarlo en cualquier auto, en cualquier marca, pero me voy a dedicar todo este tiempo a eso, que va a ser pasar en limpio un poquito el del Chevrolet, de lo que conocí del Renault, EFI, y voy a tener un poco de tiempo y voy a hacer un digamos, un proyecto genérico que se pueda instalar en cualquier marca de auto, pero es una cosa que quiero hacerla y terminarla. Y después empecé ver si va a salir, si llega a salir, pero quiero tomar el tiempo. Y ha habido otra gente, de alguna manera, que me ha presentado de hacer lo que quiera en su empresa, y tengo que agradecérselo también. Me queda una última duda, Uli, apelando a tu sinceridad y agradeciéndote una vez más por tu tiempo. ¿Vos crees que antes de este llamado, porque me quedó eso que me contaste, antes del llamado de Lema para decirte que no estabas en el equipo, Lema estuvo en contacto con otros colegas, competidores? Yo creo que sí. Ajá. Pero bueno, no, para mí no tiene importancia. Es decir, él tiene todo su derecho a charlar con quien quiera, porque de alguna manera ya no era amigo mío. Así que si fuera amigo mío es distinto. Claro. Pero como ya no era amigo mío, podía no contarme y charlar con quien quisiera. No era problema. Me parece que se viene un Kisling competición, ¿no? Padres e hijos. No sé. Es decir, de alguna manera la realidad es que yo creo que a futuro, Cristian, mis hijos van a hacer lo que ellos de alguna manera crean, que espero que estén en el lugar que quieran, no porque les convenga. Yo creo que el futuro de Cristian va a querer tener un equipo, él siempre lo ha dicho, porque también está cansado de todo este tipo de cosas. Pero el futuro de él siempre dice que le gustaría tener un equipo y no estar dependiendo de los capitales, ¿no? Bueno, después de casi 7 años...